Bueno, escuchábamos a Inti Illimani y esta hermosa interpretación llamada Tatati, esta tarde de otoño, ya entrando, ya comenzando todo lo que se nos viene por delante, ¿cierto? El invierno, que trae consigo un montón de cosas, lluvias y todo eso. Así que recordarle un poquito, si tienen un poquito de tiempo, para limpiar las canalas, ver todo eso para prepararse para lo que se viene, ¿por cierto? Los desagües, todas esas cosas que... Y también las autoridades, para que puedan ver bien todo eso y no vaya a ser tan caótico, que a veces pasan cosas tan extrañas como ha estado pasando estos últimos días al hermano pueblo peruano, donde han perecido muchas vidas a causa de los aluviones, deslizamiento de tierra. Es terrible eso, ¿verdad? Es que toda la fuerza de aquí, del pueblo chileno, hacia ellos. Por estos días que en la televisión se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas, nosotros queremos llamar al tiempo, queremos llamar al recuerdo, al testimonio. Si nos recordamos, si nos adentramos en la historia, éramos el Imperio Inca, en su sitial llamada Cusco, en el Perú. Por donde viajaban era el camino del Inca, donde cruzaba era la cordillera de los Andes, que se extendía desde Ecuador, Perú, y obviamente que Chile y Argentina y todo eso. Toda una historia, una historia de hermandad entre los pueblos. No sabemos qué pasa en la diplomacia, pero tampoco podemos hacernos de esa diplomacia. Hay inmigrantes, hay que tratarlos bien. No se olviden, ya que estamos llamando al recuerdo esta noche, que muchos de nuestros compatriotas chilenos tuvieron que, de un día para otro, estar en otro lugar, en un lugar que no sabían su idioma, no conocían de su cultura. Fueron sacados de la patria para salvar sus vidas. No nos olvidemos de todos esos países que nos abrieron las fronteras para salvar vidas. No nos olvidemos. No los olvidemos. De verdad. Mientras mantengamos latente, vamos a tener una democracia más robusta. Una democracia de respeto, de concordancia, donde los podamos mirarse a los ojos y ver que el desarrollo vaya en pos de la sociedad completa, no de algunos. Tenemos mucho que cortar, nos falta mucho que aprender. Así que este es un sentimiento guerrero, a respetar a los inmigrantes, porque salieron por otras cosas, sobre todo los inmigrantes de Venezuela, ¿verdad? Donde hermano país que no la está pasando bien también, son ellos, los pobladores, son la gente del pueblo la que sufre. Esta noche es eso, es recogimiento, es recuerdo. Más que un meeting o una protesta, que también es válido, pero esta noche es el recuerdo, ahí en tu casa, en el lugar donde estás escuchándonos hasta ahora. Mil respeto por los detenidos desaparecidos, mil respeto por todas las vías que parecieron en este país durante tantos años, sin justicia, sin verdad, pero no los hemos olvidado, ahí estamos. ¿Qué les parece si a esta vida le damos luz, pero de una luz encantadora, de una voz hermosa, como es nuestra gran amiga Elizabeth Morris, esta noche con Darte Luz? Thank you. dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca, quiero saber si estás a mí. Ahí escuchamos a Elizabeth Morris esta noche con Darte Luz. Hermosa voz, hermosa creación. Muy hermoso. Ve que la música no tiene frontera, no cubre barreras ni nada. Un ritmo muy del andó peruano, interpretado por una gran voz chilena. Si a las finales eso es lo que prevalece, ¿cierto? Y lo que salga en la televisión es lo que sale en la televisión. No nos llenemos de odio con nuestros vecinos. Hay cosas que hay que solucionar, que las solucionen los diplomáticos, los señores políticos. Pero nosotros no. Nosotros estamos para cobijar al prójimo, para servir de ellos también. Hay muchas culturas que están llegando a nuestro país y serán bien recibidas. Antiguamente, hace muchos años atrás, los folcloristas que están escuchándonos esta noche se recordarán de don Chito Faró, ¿cierto? Y que tenía una canción que decía, era una tonada, que cuando para Chile me voy. No sé si la María, ¿la podéis buscar, Mari? Es una canción chilena muy típica de don Chito Faró. Exacto. Mire, le voy a poner un poquito esto para que entiendan que uno debe de ser pluricultural. Por donde vive mi amada es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. Si vas para Chile, Te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El corito de... La letra es Don Chito Farró, ¿cierto? Te tratarán así como un verdadero forastero, así nos olvidamos del trato que dábamos antes. Hoy día son otras las culturas que están con nosotros y también tenemos que quererlas, respetarlas. Eso es parte de nuestra cultura, de lo que nos han enseñado nuestros padres, siempre a respetar. No sé, salirme del tema, no muy lejano. Quiero rendir esta noche un saludo muy fraternal al Partido Socialista y especialmente al Partido Socialista de acá de Puente Alto. El domingo pasado se hicieron sus votaciones internas con un conglomerado muy grande de compañeros que fueron a votar. Eso habla muy bien de que hay movimientos todavía, que hay gente que todavía piensa que esto puede cambiar y hay que cambiarlo. Y esta noche a todos esos compañeros socialistas les quiero regalar una canción, especialmente a mi gran amigo el Tuco Escobedo, que yo creo que si la escuchara, más de un lagrimón le sale de ahí de su corazón. Esta noche vamos a escuchar al dúo Quelentaro con ¿Qué pasó con el sol? Alguien que yo quiero se alzó temprano a la muerte. De un algo conversaron que decidió hacerse ausente. De qué apurar sería que apenas aclarando le salió al encuentro al silente. ¿De qué apurar sería? La niebla dijo no y el sol pasó. El árbol dijo no y el sol pasó. La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no y el sol. ¿Qué pasó con el sol? Esta tarde nomás aprendí que vagar solo triste. Es apenas un modo de la soledad. La soledad es cómo te vas y para no quererme más. Porque la muerte es estar siempre, siempre, nunca, jamás. Y el sol pasó, el árbol dijo no, y el sol pasó, la muerte dijo no, y el sol, ¿qué pasó con el sol? La muerte dijo no, y el sol, ¿qué pasó con el sol? Es que yo sé que en tu enorme ausenciar me seguirá doliendo tu mirar de paloma. Mismo ahora nomás que estoy lleno de ti, me agrede un resto así de soledad. Y este enojo a la vida que muestro y no comprenden es un modo que tengo de llorarte y estar triste. La niebla dijo no, y el sol pasó, el árbol dijo no, y el sol pasó, la muerte dijo no, y el sol, ¿qué pasó con el sol? La muerte dijo no, y el sol, ¿qué pasó con el sol? ¿Qué les pareció esta noche? Que lentaron con nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasó con el sol? Que empezaron a llegar las nubes y viene el invierno. ¿Qué pasó con el sol? Oye, ¿saben, chiquillos? Yo no les quería mencionar porque a veces el día no es un día muy especial, porque esto de las noticias y todas esas cosas. Pero teníamos invitados, ¿se acuerdan? Les digo que viene subiendo el edificio, la Carolita. Así que la vamos a tener aquí en cuerpo y alma después de varios años de estar una de las voces más hermosas de la música andina metropolitana. Así que muy felices esta noche, como siempre. Yo les regalo una canción esta noche. Esta canción me pertenece. Creo que yo a este cantautor le dije, hágame esta canción, y él me la hizo. Así que yo considero que es mi canción. De Silvio Rodríguez, ya, El Necio. Esta noche, en interpretación directa y en vivo y en directo ahí. Qué hermosa. Esta es una de las canciones más lindas y que a mí me encanta. Así que yo se las quiero regalar esta noche, mientras esperamos que aparezca la Carolita. (Risa)

con la que vamos a conversar, vamos a escuchar su música, su voz, todo eso. Les dije la semana pasada que es la Carolita, ¿cierto? Los amautas, después le vamos a preguntar qué pasó con ellos, pero ahora vamos a tenerla a ella. ¿Qué les parece si los llevo al recuerdo de la música andina esta noche, hablando de todo el tema que habíamos hablado recientemente con respecto a nuestros hermanos vecinos países? Vamos a ir a rescatar desde el sarcófago de la música andina a unos grandes. Vamos a escuchar esta noche a los Chascas con Rosita Linda. Thank you. Por ahí escuchamos la música. Y bueno, ya la tenemos aquí. Pero ahí hay algo de ella para que comencemos. Busquemos algo de ella, porque esta noche está con nosotros la Carolita, que viene de bien lejos. Y le damos las gracias por estar con nosotros, aunque siempre está su voz. Pero esta noche la tenemos en cuerpo y alma, la Carolita Segovia. ¿Cómo estás, Carolita? Lejos, todo desde allá. Oh, sí. Sí. Se cambiaron así como tres veces, como si hubiera hecho una... un largo tour. Matinever muy noche, así, cuando se sube un público, después de nuevo otro público. Oye, así a lo mejor te venía a la cabeza el Payo Grondona cuando tenía esa canción de Américo Vespucio. Ah, vive gente. Más, pero, tiene barrio limpio y tiene barrio sus. Bueno, un poco así te pasó en la micro. Oye, Pero hace tiempo que no venías. Sí, hace tiempo. Pero yo vine el año pasado. Sí, bueno. Pero hoy día la Pacha te ha traído en un día muy especial. Y en un día muy especial también para el programa. Por el sentido que le damos al recuerdo, al no perdón y jamás el olvido. Mientras eso no aparezca, decimos nosotros que todo sigue exactamente igual. Carolita, cuéntanos un poquito de tu vida en estos tiempos. En estos tiempos de que no me habéis visto. Ah, que eso. Bueno, yo he estado trabajando, me dediqué ya, dediqué mucho tiempo al tema político. Yeah. Y estuve con dos campañas en el 2012 y ahora el año pasado, 2016, para el tema de concejalía. Y me dediqué harto a eso y también al tema gremial de los profesores. Este año me dieron un reconocimiento, pero raro así, porque mi trayectoria gremial no es netamente, digamos, en el aspecto de los profesores, de los pedagogos. Yo más he trabajado y he dedicado mucho más tiempo de mi vida al tema de la música. Apoyando proyectos de otras personas como el proyecto Conacín, con el Patara, siempre estuvimos dispuestos a todo eso y también ayudando a otras iniciativas como fue fundar la Sociedad Charango, que por mucho tiempo se intentó. Ahora no sé en qué estarán los chiquillos, porque también como me desligué del tema de la música, empecé a dedicarme al tema gremial en el Colegio de Profesores. Y tenemos un colectivo que participamos algunos profes y gente que no es profesora y que son de distintos lados, Maipú, de la Florida, que se llama Paulo Freire, el colectivo Paulo Freire. Y con eso estuve funcionando y de hecho no abrí mi Facebook de Carola, sino que trabajaba a través del otro Facebook que era el colectivo Paulo Freire. Y un poco también porque ahí es como una parte desconocida de mi vida. Que no, pero una a través de las redes, como amiga, como amigo, te sigue y sabe un poco. ¿Pero tú cachai lo del colectivo del Pablo Freire? Bueno, no tanto eso. No tanto. Pero sí que estaba muy bien, estaba muy de frente en la vanguardia con los temas educacionales y que me parece muy consecuente viniendo de tu parte. Una tremenda universidad con una tremenda preparación. El pedagógico. Entonces, obviamente que esas armas las has podido desarrollar. Pero sin duda, quienes te conocimos fue en la música. Y a través de esta hermosa voz que estamos escuchando de fondo ahí. No sé si ya se solucionaron los problemas, todavía estamos con los mismos problemas. Es más complicado todavía. Pero dejemos de correr esta canción para que ustedes la recuerden, porque siempre está en nuestra parrilla y creemos que es una de las voces bien hermosas de la música andina metropolitana. Vamos a escuchar a la Carola esta noche. Thank you. tantas lágrimas que brotan de mis ojos y que hoy se hacen sangre en su clamor. Y mis hijos se han vuelto contra mí, se olvidaron que yo los parí, que sus vidas dependen de mi savia, como el indio de mis entrañas surgió. Mau Pachamama, Enua, esa soy yo, que en gemidos y agonías, requenas y zampoñas y charangos, canta su dolor. De pastizales andinos con el indio del amor. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos con el indio del amor. Soy Majunta Junta, que entre trutrute y cultrunes para contener ese amor. Soy Genua, que entre moais y mares amante limpio, que entre sus fuertes manos me hará perdir para volver a amar. Ese indio que conmueve a los Andes con su color, ese indio que tritura con los pies el trigo con sus cabellos de sol, ese indio balsero y pescador que en su isla acaricia los ritmos de luz. Amaneceres de pastizales andinos con el indias del amor. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos con el indias del amor. Soy Mapu que entre trutruque y cultrunes para encontrar nuestro amor. Soy Genua, que entre moais y mares amante limpio, que entre sus fuertes manos me hará perdir para volver a amar. Es ella persona esta noche con nosotros acá en los estudios de Radio Puente Alto, programa Guerrero del Arco Iris. y donde nos siguen tantos años, tantos años que también hemos escuchado la voz de Carola en Los Guerreros del Arcoíris durante estos 22 años. Pero hoy día la tenemos aquí en cuerpo y alma, y además acompañada de su guitarra, hermosa guitarra. ¿Qué marca esta guitarra? Yamaha nomás, dije, sí, no, es sencillita. Oye, hermoso todo, y un reencuentro con esta gran amiga de tantos años, y viene la lucha tan consecuente. El otro día decía yo que si se calla el cantor, calla la vida. Así que esta noche queremos larga vida, queremos escuchar. Y la Carola ahora nos va a interpretar en vivo y en directo esta noche para nosotros. Así no nos dábamos un gusto, hace harto rato que no venía alguien en vivo a la radio. Lo han hecho muchas, y mujeres, muchas también. Entre ellas la Carolita esta noche, la Elizabeth Morri. Mira la voz hermosa. Vamos a escuchar esta noche. Hoy día, como es un día especial, yo quiero cantar un tema porque me gusta mucho, y porque en este día que, bueno, muchos dicen que el Día del Joven Combatiente es por los hermanos Vergara, con los cuales siempre también en el transcurso de la historia mía y de muchos más, formaron parte de ella. Yo le hice clase a la Sol Tamara, que ahora está presa ella, porque producto también de todo lo que le ha tocado vivir, ella ha sufrido toda su vida, al igual que toda la familia. Entonces voy a cantar una canción que es como para este día, ¿ya? Aunque los pasos toquen mil años de este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron, y no se extinguirá la hora en que caí. Aunque miles de voces crucen este silencio, la lluvia empapará las piedras de la plaza, pero no apagará vuestros nombres de fuego. Mil noches caerán con sus alas oscuras, sin destruir el día que esperan nuestros muertos. Mil años este sitio no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Qué hermosa interpretación y qué hermoso recuerdo, qué hermosa elección de canción para esta noche. Muchas gracias en el nombre de todo nuestro Radio Escucha, porque sé que son muchos, y en este día de vivir de recuerdos que son importantes para poder tener un presente y lograr tener un futuro mediante, es que el recuerdo no puede no estar. y esta noche lo hemos querido recordar así, pero no piense que esto está pauteado, ni que el programa ni la Carola. Lo único que le dije a la Carola, vente para acá, y me dice sí, yo voy, y quería confirmarlo y lo confirmamos, y está aquí, y estamos muy contentos esta noche de tenerte una vez más, Guerrero del Arcoíris, escuchándote de la provincia cordillera esta noche, tu tremenda voz, pero además de eso, esta noche conociendo a la tremenda persona, a la Carolita Segovia. Bueno, Carolita, en el tema más, menos sindical, pero más musical, nos decías que quieres grabar, que tienes un montón de planes, proyectos para futuro. Bueno, este año se supone que quiero dejar registrado en un CD, en un disco, una grabación, los temas que no se han editado aún, que se han grabado por en vivo, en algunas canciones de manera individual, y dejarlas grabadas. Hay como, están los muralistas, está el guitarrero, son temas que iban en un proyecto que habíamos empezado que se llamaba Poemas de Cristina. Cristina Orellana es una poeta popular que vivía cerca de mi casa y que ella escribió toda la historia de la dictadura en poemas. Entonces, todos esos temas forman parte de esa historia. Están los muralistas, tiene canciones de Víctor Jara, hay canciones de los degollados también, de los profesores. Justamente el día sábado voy a tocar ahí en la conmemoración de los profesores al frente del colegio de la Casa del Maestro, a las 11 de la mañana el día sábado. Qué buen dato, ¿eh? Se va a conmemorar a los profesores que cayeron. Ustedes saben que el Día del Joven Combatiente no es tan solo por los hermanos Vergara, es también por Natino Parada y Guerrero. Exacto. Entonces, cuando hablamos del Día del Joven Combatiente, ellos participaban en comunidades de base. Yo no tengo la certeza de que hayan empuñado armas para luchar. Es como mi lucha y la lucha de muchos, que algunos luchan y como dice Osvaldo Torres, su arcabuz es la guitarra. Hoy, hablando de Osvaldo Torres, escribe una poesía ahí en las redes, que mucha gente le decía que se estaba desapareciendo de la música, pero sí, es muy profunda la poesía. Muy profundo, un respeto muy grande por ese gran maestro, ¿no? Carolita, ¿podríamos escuchar algo de eso que nos nombrabas, que estaba así? ¿El guitarrero? Que están ahí todavía, así, no, la gente no los conoce mucho. O sea, ¿lo podemos escuchar allá o lo vamos a escuchar acá? Es que el guitarrero está acá. En esto que ustedes no ven, que se llama pendrive, que no reconoció. Esto, que claro. Pero la tecnología no avanza. Mejor así, porque si yo los toco así en vivo ahora, la gente después cuando los escuche grabado va a decir, oh, que así suena cuando ya está. Sí, pues está, no hay no tanto es lo estudio. Mismo, no es lo mismo. No, me refiero porque uno, yo aquí estoy con la guitarra y la voz, pero los instrumentos que se agregan después, como las percusiones, el bajo que le da todo el peso a la armonía. Después nos podrías contar el proyecto, cuál es el músico, quiénes piensas que podría plasmar. ¿Habrán algunos por ahí ya que hiciste casting? Bueno, de hecho, cuando dije que iba a grabar, no, porque los amigos siempre están presentes. La Sandra me mandó al tiro un mensaje, la Sandra Nehuen. Ya. La Sandra Genia. Oye, le manda un saludo a las chiquillas, van a estar en el Conacyt, ¿no? Sí. Yo no les quería decir, pero la voy a ir a ver. ¡Ah! Oye, que sea sorpresa. ¡Qué sorpresa! La media sorpresa. Oye, Carola, ven, te saliste al tema. Eso. Oye, pero buena onda. Sé que yo siempre he querido que las chiquillas vengan un día, así que sé puente para que vengan, compartan un cafecito, es que más en invierno. Yo estaba en la Nehuen, venía yo. Bo. Sí, bo. Es que para venir a esta hora, sí. Y tan lejos, hay que ser aguerrida. Sí, no. Pero es guerrera y es del arcoíris. Pero les voy a decir el día viernes que sí, dejarse caer. Sí, aquí ameno. La vamos a esperar, si más en invierno, con un cafecito. O sea, merecido cafecito. Bueno, Carolita, ¿veamos la música? ¿O veamos la música? ¿O la escuchamos? Yo les toco a ver, pongan una grabada y después les tiro un adelanto del. Ya, perfecto. De vamos a escuchar. Thank you. El arte joven tiene que expresar en las paredes la cultura popular. Pinta la montaña, pinta el mar, pinta nuestra ansiada libertad. Rompe los barrotes de los barrios con la alegría de tus manos solitarias. Que tu placer es derrame su color sobre el libro que impone el dictador. Para la historia del gremio del color de tu pueblo a su mural de esperanza y libertad. Libertad, libertad, Esta noche, Carolita Segovia con nosotros en cuerpo y alma, y muy felices nosotros como Guerrero Arcoíris de recibirle. Siempre le hemos dicho que esta es su casa y la casa de todos los juglares, todos los cantores que tienen un espacio para poder ser escuchados. La música chilena, nuestras voces. Esta noche, la Carola. Carolita, no está, no iba a copuchar quién podría ser los futuros músicos que estuvieran en tu composición. Bueno, de seguro ya tengo a la Sandra, que me dijo que quería colaborar, quería apoyar mi grabación. Y la Sandra del Nehuen. Sí, Sandra. En guitarra tengo que ver si puede ser el Carlos Arena, porque sale caro el Carlos Arena. Oye, es de aquí, ¿ah? Carlito, pero toca tan lindo. Sí, sí, sí. Toca maravilloso. Gran, cuando grande, uno está acompañado con alguien que está seguro y firme en la guitarra, tú te dejas llevar, no más podés cantar, claro, tranquilo. Sí, sí, me imagino. En viento, bueno, a los amigos de siempre nomás. No va a ser un proyecto fondar, por lo tanto, ahí tengo que ver cómo ¿qué, lo hago qué, para financiar. Qué amigo se apaña? Claro, ¿quiénes son los sin fondar? Claro, ¿quiénes funcionan sin fondar? Pero igual hacer algunas cosas para retribuir, porque ellos, muchos de ellos trabajan y viven de la música. Sí, por supuesto. Se hace un esfuerzo. Y en estudio de grabación también ahí tenemos una posibilidad de que salga gratis, en un buen estudio, con gente que también va a aportar musicalmente. No quiero decir el nombre, pero... todavía no. Para que no se sepa. Para que no se sepa. Pero posibilidad de repente de... Mira, ¿para qué te invito para acá si aquí este movimiento sí que está muerto, pero se está levantando de a poco y algún día vamos a tenerla aquí? Por lo menos al aniversario de este año, ¿ya? Yo creo que sí. ¿Ya? En octubre. Octubre ya. Vamos a cumplir 22 años y vamos a estar con... ¿Tanto tiempo? Sí. Ha pasado el tiempo. Hoy, de aquella vez estuvimos en la presentación, la Naira es la que estaba, la puse en el muro de Facebook, es la que estaba descolgándose. Ya. Va en segundo medio. Y fue la que estaba y ese 5 años. Tenía menos, pues tenía como 4, no hablaba, 3 años. Así. Y se sentaba en el estuche del charango y la gente pedía otra y ya, una más, no más, una. Que me tengo que ir a tomar la papa. Claro. Pero mira, esa es una historia bonita porque hemos estado acá luchando, guerreándole a un montón de cosas. Imagínate, hoy por hoy estamos en un horario que no es mucha la gente que nos pueda escuchar masivamente como era antes a las 12 del día, el día sábado. Pero sin embargo, a través de online ha crecido mucho, nos escuchan en muchas partes y aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos sigue, de nuestros hermanos del Perú que nos siguen también todas las semanas. Así un saludo vaya para allá, para Trujillo, como siempre, y mandándole toda la fuerza a nuestros hermanos peruanos por todo lo que están pasando. También nos están escuchando como siempre, allá en Maipú, los amigos del Gatito y toda su comitía, hasta Navarro, famoso por acá también. Así que, bueno, en montones de partes que nos escuchan, les digo a nuestros auditores de Estados Unidos esta noche que el profe ha estado medio enfermón, lo he ido a buscar, pero no lo voy a encontrar. Pues, así que, bueno, ya lo vamos a traer ya al profe Valdivia y toda su historia, toda su mitología, toda su leyenda de esta hermosa región llamada Cordillera, que esta noche se engalana al recibir a Carolita Segovia y su guitarra, y no sé qué, si, ¿qué se le ocurre a usted? Voy a dar un adelanto de un tema que va en este disco. Ah, se préstele mucha atención. El guitarrero. No lo vayan a grabar, ¿eh? Ah. Se fue para el cielo y hasta los ángeles lloran de ver a su dulce novia llorando con desconsuelo. Hasta los tanto llanto derramado, la tierra seca y caliente recibió tu tierno cuerpo. Ni una flor ni un árbol cerca, ay, qué pena tan intensa. Es más triste el cementerio para la gente sin dinero, y hasta los nanan me parecen para perros. Tristeza y desconsuelo sentí cuando te metieron en ese triste agujero. Ay, querido guitarrero, hermoso pichón te fuiste con tu guitarra pa'l cielo. Y la gente de mi barrio se quedó sin guitarrero. Y ahí sigue la canción. Oye, es que me sentí como un ruido, se me fue la... ¿Qué te pasó? Pensé que era terremoto. Pensé que era terremoto. ¿Ah? Se me olvidó la letra. Oye, pero si no... Oye, no es... esa canción... No es chiste que aquí han habido días de... No, días de programa y terremoto. Pero tú no sos la... Hoy han pasado tantos chascos aquí, tú no te crees. Mira, 22 años son, han pasado muchas cosas. Una vez estaba un músico, le hemos mandado un saludo a mi compadre Claudio Barriga, que estaba tocando y le dio la pálida. Y se empezó a poner blanco tocando. Y se empezó a desmayar aquí en los estudios y no hallamos qué miércoles hacer. Y sí, fue la réplica del terremoto, sí, al aire. Se movía para todos lados, pero bueno, somos pachas, pues, entonces nos cuidan, no hay problema. Los amarreanos, así que te asustaste, se te olvidó la letra. Bueno, pero es la creación nueva, ¿no? La nueva inspiración, con ritmos más cadenciosos. Sí, está bien, pero Carola, te pido que te acerques un poquito más al micrófono para que salga bien la grabación, que dejamos después colocada en la red para que ustedes la puedan seguir escuchando durante la semana. Si no pudieron esta noche, bueno, la escuchan otro día y se van a engalanar igual. Decía lo de ritmo, mucho ritmo, pero la Carola de ritmo tiene harto, y la escuela suya fue una gran... cuna de música latinoamericana, pero sin duda la música andina te aprendió a conocer a través de los amautas. ¿Qué es de ellos? No vamos a hablar mucho de ellos, pero ¿de qué? Los amautas están todos casados con harto hijo. El Boris tiene dos niñitos ya. Y el Yuri también se casó, tiene tres hijos. El Yuri, mira. El Yuri. También los chiquillos. Pero ellos siempre fueron de acá, de, bueno, el Boris de San Bernardo, el Yuri vive también casi en Puente Alto, y se viajaban de aquí para allá, al ensayo. O sea, ya con familia es más difícil, ya es casi imposible. ¿Y dónde ensayaban allí? En mi casa, allá en Recoleta. Re lejos. Ensayábamos los días viernes, desde las 10 hasta las 4 de la mañana. ¿Vale? Oye, ¿y Recoleta? ¿Qué pasa con Recoleta? Uno a veces también debe enterarse, como escuchar un poco qué pasa en la comuna. Yo después te cuento qué es lo que pasa aquí, pero... Bueno, la comuna de Recoleta... estuve trabajando en una escuela. Estoy trabajando todavía. De ahí, de la corporación. De la comuna de Recoleta, una escuela refundada. Es una escuela que el Cornejo, uno de los alcaldes UDI que pasaron por ahí, cerró. Y querían construir un edificio. Y el Daniel Jadue refundó la escuela, la reabrió. Qué bueno. Ese es un aporte, pero significativo para la gente del sector, para la educación pública. Se reabrió y eso hizo. Ahora creo que quiere botar unos árboles para hacer un jardín. Un jardín infantil. Pero eso también creo que lo está moviendo la ex, la Nogueira, que era la señora del ex alcalde Cornejo. Cuando yo no sé, y mueve la gente y ella no aparece, porque la gente es la que se presta para esas cuestiones. Cuando construyeron el metro, no sé qué tipo de acuerdo habrán hecho, pero ahí había muchos árboles, una arbolera con álamos. Y también habían otros tipos de árboles, andaban pajaritos loica, al frente de mi casa. Y cuando construyeron el metro, ellos siempre se hacen acuerdos de como de para poder retribuir el daño, el costo de haber sacado árboles, se tiene que retribuir con plantar más, los mismos o más árboles. Sin embargo, el metro nunca plantó ni un... En el metro Vespucio Norte vaya a haber unos árboles que no miden más de un metro y todo el espacio de los árboles vacío. Entonces, ¿por qué? La selva de cemento. Claro, para que ellos ahora reclaman y motivan a la gente a cuidar la naturaleza cuando ellos nunca lo hicieron. Y el espacio... Doble discurso. Doble discurso. Y por otro lado, el proyecto que tiene el Daniel es que se van a sacar unos árboles, pero se van a reforestar. Y por lo demás, también ahí en la calle en la noche... Se llena de angustiados, bichos, se llena de angustiados. Están cuidándole más que el espacio que ocupan los niños, es el espacio que ocupan la gente en la noche para hacer otras cosas. Y si se van a beber un jardín infantil, eso también está enfocado a los niños, y hay un montón de mujeres que no tienen dónde dejar a sus hijos en Recoleta mismo. Entonces, ¿por qué la gente, porque ahora está el Daniel, quieren revolver el gallinero? Ahora, moraleja para otra vez, ¿por qué no se hace una consulta a la gente, a los pobladores? Porque a veces mete mucho ruido poca gente. Cabildos. Claro, sí, así uno se asegura que realmente se está haciendo lo que la mayoría de la gente necesita. Bueno, ahí está la tarea de los concejales, pues, de visitar las poblaciones. Bueno, eligieron concejales, ellos pues tienen 4 concejales. Claro, pero que visiten las poblaciones, que visiten los lugares, que se empañen de... se imprenden de la situación que viven los pobladores, que no es tan así como que para allá pasa y para acá no pasa, también pasa. Pasa pero para todos ahí lados. Faltó un poco tomar en cuenta la gente. ¿Y en lo cultural? ¿En lo cultural? Miren, lo cultural va el Iyapu, van los Jaiba, Luis Jara. Van... Pero la Carola no va. A mí nunca me han invitado, jamás, y lo voy a decir fuerte y claro, jamás me han invitado a cantar a Recoleta, jamás me han invitado. Qué bien. Jamás me han invitado. La última ¿entendiste, vez que... Jadue? Jamás le han invitado. A Recoleta. Pero sí he ido a Las Condes, que no sé, ahí parece que son UDI, son de derecha la gente. Pero ahí sí que te han invitado. Y me han invitado a cantar. Bueno, vamos a decirle aquí, los de Renovación Nacional, si te pueden invitar. Quizás me invitan, invítame, porque los de Las Condes me invitaron. Ya, entonces yo creo que sí. Ya sabes, ya los de acá de Puente Alto que pueden invitar a la Carola. Pero entonces la Carola, yo creo que quiere ser invitada, también quiere ser escuchada. ¿Y quién los va a interpretar? Mira, quería recordar una canción que grabé con mis amigas Nehuen en el año 91. 1991. Hace poco, po. Hace unos pocos años atrás. Se llama El Botoncito, poema de Gabriela Mistral. ¡Ay, qué hermoso! Y dice... botoncito apegado al corazón, era pequeñito como el grano del arroz. De la luz lo defendía a la hora del calor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo y mi sombra la pasó. Fue tan alto como un árbol y mi frente como el sol. Fue creciendo y el regazo me llenó. Y se fue por los caminos como arroyo cantador. Lo he perdido y así cantó, por mecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Pa para para pa para pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa para pa pa pa para pa pa pa. Hermoso, o sea, ¿qué me estás acordando cuando algún día, hace muchos años atrás, ya lo dijiste, tu hija? Se me vino a la cabeza la melodía con tu hija. Te hice una, ¿vos dijiste? Te hice una transmisión cerebral. Cuando la estaba cantando estaba pensando en mi hija. ¡Ah! ¡Oh! ¡Anda poderoso! Sí, pero nosotros queremos, Carolita, de verdad, queremos traerte este año. El año pasado quedamos con una deuda muy grande de no poder traerte, pero también nos fue remaleque, pero ahora nos va a ir súper bien porque lo vamos a producir bien, pero queremos tenerte un... Sé que estamos abriendo espacio y tenemos un espacio que se llama Casa Mestiza, que es un lugar muy hermoso de acá, donde vamos a empezar a trabajar también algunas producciones y donde ustedes puedan mostrar su música, su trabajo y su trabajo y su trabajo. No, de verdad, que puedan venir. ¿Cómo está el movimiento en Santiago, el movimiento cultural? ¿Cómo lo ves tú? ¿O está o no está? ¿En Santiago Centro? Sí, en general. Mira, las poblaciones, hay grupos que se están organizando bien y generando eventos. Se han hecho homenajes, supe que yo vivo en Pedro Lago con Centeno y se hizo un homenaje al párrafo, que se Ángel Parra. Al Ángel Parra, y lo organizó la gente, cantaron, autogestión. No me invitaron, me enteré después, me hubiera gustado ir a cantar. A mí me gusta ir a cantar, lo que me da lata a veces viajar tanto para llegar. Claro, sí. No, me gusta participar en actividades que se realizan. Es que tiene que ser temprano, bueno, hay que empezar a entrar eso también en las personas, porque hoy día tú sabes que el tema de la delincuencia, como que a la gente, la gente lo ha... La tiene que encapsular la cosa. Exacto, entonces a lo mejor empezar más temprano. Y ya también hay otro efecto más, que yo creo que por el tema de las redes sociales. La gente, claro, nosotros estamos conectados. Pues sí, pero no todo. Yo siempre veo que, el Vicente puso me gusta. Yo veo quienes ponen me gusta, entonces sé que saben de mí. Pero, ¿sabes qué? Uno necesita el mirarse, bueno, ¿cómo está? Eso, ¿cómo estáis viejo, dice? El más importante, el verse directamente, y eso hay que empezar a reactivarlo. Refundarlo, hay que empezar a volver a generar. Por ejemplo, hay gente que dice, no, hay que refichar ahora para volver a inscribir los partidos. Oye, el refichaje es papel. Aquí los partidos se están muriendo porque no hay trabajo de base. No existe. No, pues si todo se toma en la cúpula, entre cuatro paredes. No existe. Entonces yo cuando comparo y dicen, no, es que aquí estamos haciendo y hacemos trabajo. Yo siempre lo voy a comparar con el trabajo que hacíamos hasta el año 88. Sí. Y ese trabajo hasta el día... Yo en pocos lugares he visto un trabajo colectivo, comunitario, similar a aquello. En pocos lugares. Hay unas agrupaciones que están en Santiago Centro de la Asamblea Territorial. Son grupos ya que no son de nueva mayoría, sino que son un poco más a la izquierda. Sí. Y ellos son los que más me hacen sentido en cuanto al trabajo social en terreno. Como que se está levantando un movimiento nuevo. Como que se está generando, y eso, bueno, va por el lado de los jóvenes que están en política. Oye, ¿y los programas? ¿Cómo están las radios comunales? Porque para qué vamos a hablar de la otra si ese 20% nunca fue. Nunca fue, pues no. Pero las radios comunales siguen vivas en la capital, hay posibilidades de que se sigan difundiendo. Nosotros lo hemos hecho con mucho esfuerzo, pero dos décadas... Pero es que todo, mira, cuando las iniciativas nacen de parte de quienes quieren emprender con un objetivo cultural, son favorables. Pero por lo menos allá en Recoleta, las iniciativas de radio siempre son políticas. Entonces, mientras más gente de tal X partido estén, son mejores. Pero entonces deja fuera un montón que no son de ese partido, claro, X. Excluyentes. Y lo excluyen. Entonces, uno no puede reclamar, porque si reclamáis se encaraman de nuevo los de la derecha, y yo prefiero mil veces... Diablo conocido que por uno por conocer. Claro, yo prefiero a los de ese partido X a darle la entrada a gente que ha sido nefasta. Que han sido nefastas para la cultura, o sea... Quizás en nuestros barrios marginales, en nuestras comunas marginales, se margina nuestra música. Se reconoce sí en otros lados. Por ejemplo, ahora yo tengo un local en el Franklin, porque también estoy arreglando muebles. Buena. Mire, he hecho hartas cosas. Y he estado mucho contacto con el Mono González. ¿Tú cachai el Mono González? El de la Ramona Parra. El Mono González. Y él tiene, mira. Él llegó allá de los muralistas. Él llegó a Franklin y sabéis que fue como a ver, como en las películas Monito, cuando llega el arcoíris así, y llegan los colores y llega su arte al lugar. Y eso se llena el espacio de eso, pero... ¿Y dónde está el local tuyo? En el Galpón 1 queda, en Víctor Manuel, Persa Víctor Manuel. Yeah. En Víctor Manuel con placer. Y sabes tú que ahí han llegado muchos artistas, como que se está también generando algo, pero... Es bajo el amparo privado, o sea, eso no es un espacio público. Pero hay que abrir los espacios. Y fíjate que decía, él ha ido a Las Condes y lo han invitado. Y lo han invitado a Providencia. Y me decía que tenía miedo de mostrar algunas obras porque como él está, él es de izquierda neto, él es... Y se está dando cuenta que la gente de arriba tiene... Y le dijeron, no se preocupe porque aquí valoramos el arte, no... La política. La política, ¿de dónde es usted? Para los que están haciendo gestión allá, mira que... Qué contradictorio, po. Es que realmente está. Mira, yo creo que debe cambia ser lo superficial. No, pero es que la gente de derecha de repente carece de gente que haga arte. Así. Carecen de eso. Al igual que hay otros partidos X que carecen de gente que se maneje en el tema de educación. ¿Cachai? Oye, íbamos a escuchar un temita. Un temita. En vivo. Ya. ¿Quién te lo pidió, mi hija? Ya, el Balada de las Estrellas. Estamos en onda Gabriela Mistral, mira. La Gabriela Mistral. ¿Te cuento una anécdota más de Gabriela Mistral? Sí. Mira, hoy día fui a la Arci con mil problemas y entré a una oficina y me paré al lado de un ¿cómo se llama? De un diario mural. Y me atreví a arrancar este poema y lo averiguamos y es de Gabriela Mistral. País de la ausencia, este lo cantaba la Paloma Rodríguez. Mira, ¿y por qué mira, no lo puedo cantar? Que, mira, ¿por dónde no dice? Porque cantar? No me lo sé. Mira, dice, país de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color neblina, con edad de siempre, sin edad feliz. Hermoso. La primera. Mira, pero mira las coincidencias, porque yo lo arranqué, ¿viste? Lo arranqué, se ve. Lo arranqué, me lo traje y a mí me pareció Ribeiro Couto. Entonces dije, alguien lo escribió esto. Pues es que me llegó a mí al corazón ahora, como la tierra que yo vivo ahora. O sea, esto es cada vez más vigente, presente, vigente, cada más vigente. Entonces, y no, bueno, tenía idea de nada y todo es idea. En buena hora, esta sí, noche. Jayaya. Pero viene esa canción tan hermosa. La paloma, tengo. Mira, yo no sé si la hizo. ¿Te acuerdas Jimena y Marcela, que eran de Iquique? Que cantaban en la peña del Chile Ricanta. Ya. Yeah. Y ya le pusieron música a eso. Qué hermoso. Y las chiquillas participaban con los Mancasaya. Ah, ya. Yeah. Y la Jimena. En los tiempos que el Floppy tenía pelo. Sí. La Paloma Rodríguez lo cantaba. Y de hecho, la Paloma, yo creo que todavía lo canta. Podría invitarla un día que la cantara. Pero por supuesto, pero esta noche queremos escuchar esas imágenes de estrellas allá en la altura del cajón del Maipo. Estrella, estoy triste. Tú dime si otra como mi alma viste. Hay otra más triste. Estoy sola, estrella. Fija, mi alma sí existe. Otra como ella. Si dice la estrella. Creo que lo más contento debe ser la Antonia. La Antonia es mi nieta, entonces le encanta cuando era chiquita que le pusiéramos las canciones de la Carola. Así como creció con la Carola y esta noche está escuchándola. Sí, pues, así están todos los nietos escuchando a la Carolita esta noche y mucha gente que se ha unido para escucharlos esta tremenda voz y además esta tremenda invitada, comprometida, consecuente. Siento un honor conocerte, pues, y haberte visto tanto tiempo, tantas vueltas. Oye, ahora que me estaba acordando, me han mandado un saludo a mi compadre Pato Sepúlveda, oriundo de aquí de Puente Alto, pero alejado de esta tierra. No que la hayamos echado, ¿eh? Lo echamos de menos, quería que vuelva luego. Pero va a estar acá. Se está reajuntando con una antigua agrupación llamada Aiyá y ahí algo van a hacer desde el sarcófago, van a levantarse. ¿El Pato Sepúlveda? Sí. Así lo vimos por ahí. Oye, tenemos un invitado nosotros que todos los programas nos llaman y esta es la hora que nos llaman. Hola. ¿Aló? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Vicente, ¿y tú? Contento, señor, contento. Oye, bájale volumen a la cogote cuello que tenés detrás. Oye. A ver, se escucha muy bajito. ¿Ahora? Tú tienes muy fuerte tu radio. Ya, ¿ahora? Ahora sí. Órale, oye, ¿esa niña que canta está contigo? Claro, parece que estuviera fuera de aquí. No, desde un beso de mi parte, canta muy lindo. Ay, qué amoroso, Sergio. ¿Te podrías decir un poema a ella entre medio de las flores? Una flor que te ha traído desde Recoleta para ti. Ah, ¿de dónde? De Recoleta. ¿Y por qué no está quemando neumático esta hora? No. No, pues ella viene con la revolución de su guitarra y su voz. Sí. ¿Te quedaste cero? ¿Qué te pasó? Estoy pensando en la Carola, pues me la estoy imaginando. A ver, dime tú. No, ella es muy linda, muy hermosa. No, por eso estaba pensando en una muñeca Barbie. Ah, no, no, pues ya te fuiste para allá, para Estados Unidos. Ya. No. ¿Qué tenés complejo de Donald Trump? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, loco? Oye, para la cosa, sí, ahí va bien Casas Viejas también. Pero sí, pues bueno. Escúchame, mira, así visionariamente, a lo lejos, por su voz tan dulce, melodiosa, me imagino a la reina de las abejas. ¿A la reina de qué? De las abejas. Ah, mira, es un almíbar, es dulce. Ten cuidado que debe picar fuerte. Ah, eso sí que no tengo idea. Pero le puedo preguntar a algunos amigos. Sí, pichica fuerte, no tengo idea. No sé. Oiga, pincho. cuéntame, ¿es mayor que tú? No, no hay nadie mayor que yo. Oye, estoy de cumpleaños próximo a semana. Como le dijiste que le traía reminiscencia a tus nietos. Yo me imaginé que ella había cantado a lo mejor en su niñez con Violeta Parra. No, pues no tan así, pues. Ya te fuiste para allá. Oye, si sé que está el 5 de abril de cumpleaños. Ah, sí, ¿te acordaste? Claro. Regala una mata, una planta. Oiga, ¿le gustaron los goles de Paredes? Ah, ya te pusiste ya. Si ese es chileno, loco. Bueno, lo hizo muy bien, lo felicito. No, gracias, sea honesto. Sí, de verdad, lo felicito. Si no importa el equipo, importaba el plantel. Exacto, exacto, señor Sampaloli. Don Vicente. Cuéntame, el bolero. Regale, sí, el bolero. Quiero que me regale. El tema se llama Esta Noche. Esta Noche, ya. Pertenece a Silviño, pero que era una versión de Bienvenido Granda y la Sonora Matancera de Cuba. Espérate, no pidió nada este, bro. Espérate. Yo soy todo amigo. Te fuiste muy lejos. Pero no andáis. Fíjate que los cubanos estuvieron con nosotros esta noche. Sí. Porque tuvimos a Silvio Rodríguez. ¿Ya cómo se llama? Bienvenido Granda. Sí, lo. Bien. ¿Ya? Con la matancera. Y el tema de la canción, Esta Noche. Esta Noche. Que pertenecía a Silvio. Sí. Esta Noche. Esta Noche. El que será tu mundo acabase. Ya. Sergito, muchas gracias por llamarnos y por cada vez entregar tu recuerdo al recuerdo. Muy amable usted de su parte, dele mis cariños a su amiga y dígale que todos la queremos mucho, aún sin conocerla, nos basta con oír su voz. Gracias. Bueno, ahí están los micrófonos, ahí le puede responder. Gracias, muchas gracias. Ya, Carolita, si anda con una foto, déjemela con Vicente. No, sí, tipo candenoma. Ahora, si es tan tímida o vergonzosa, una foto suya donde salga de espalda. Qué entretenido. Ya. Chao, chicos. Saludos a tu hija, que estés bien. Chao, compadre, que estés bien. Oye, falta poco para el 5 de abril. Sí, regala la mata. Chao. Carolita. Como pasa el tiempo, le pasa el tiempo en la radio, pasa el tiempo en todos lados. Y cambio en el equipo. Carolita, quiero dejarte los micrófonos, que no sé, te despidas, quieras decir lo que quieras decir, y si los quieres interpretar una última canción también te lo vamos a agradecer mucho esta noche. Pero el viaje es largo, la vuelta es larga y todo eso, pero estamos muy felices de haberte tenido acá con nosotros de vuelta después de un tiempo. Y sepas tú y sepan todos que este es un canal, una puerta abierta para mostrar toda la música. Aquí viene siempre, lo damos vuelta con los artistas nuestros, así que viene el Floppy acompañándonos de repente. Hace tiempo que no viene, sí, pero ya lo vamos a empezar a invitar. Pero siempre es bonito tener la música en vivo y también a la persona. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros esta noche de tan lejos, de haberte pegado el manso pique. Pero conocer lo que está haciendo la Carola es muy importante, y que la gente que sigue Guerrero del Arcoíris durante tantos años sabe de esta gran voz. Ya nos dejó el material, así que ya tenemos Carola para rato, chiquillo, para que la empiecen a programar también. Carolita. Grande, mira, somos cuna de lanzamiento, así que venga a lanzarlo aquí nomás el disco, y va a ser muy con mucha jayaya, con mucho nehuen para usted. No, pero mira tu voz, tu voz es tan melodiosa que uno hace a veces, inspira, le dan ganas de tomar instrumentos. A tu papá. Qué buena. No, mira, oye, quiero decirte algo, Guerrero del Arcoíris nace como un programa de música andina, pero lo hemos tenido que abrir a todas las corrientes, porque los espacios son tan pocos, entonces tenemos que ramificarlos para que puedan difundir su música. Así que no hay líneas melódicas ni cosas por el estilo. Somos todo pacha, y en esta pacha caemos todas las tendencias. Ya, pues, no sé, pues, yo estoy aquí esperando que usted diga el vamos. Para todas las profesoras que nos escuchan esta noche. Pero era un homenaje, fue el día que se estaba celebrando, o sea, realizando el funeral en Francia del Ángel Parra. Y se llama Cuando amanece el día. Dame a... En la altura. No, es donde va a cambiar el clima. Ah, el tiempo, perdón. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, pienso que tu cariño crece con el viento, y al entregarte una mano en el pelo, y al entregarte dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, digo, mis tres hijas que traigan su luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las seis en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Hermoso, esta noche hemos estado con Carolita, que nos deja esa voz de, pero tan bella, que mira que trasciende a través de la de los micrófonos, llega a ustedes y de verdad que uno se transporta con esta tremenda voz. Y contento de volverte a tener acá en Guerrero del Arcoíris. Queda toda tu música, queda todo tu trabajo, pero sin duda queda todo el recuerdo de estar esta noche con nosotros y esperar que no sea largo en el tiempo para que venga a estar y compartir con su amigo los Guerreros del Arcoíris, que siempre han querido. Desde siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta que las velas no ardan. Hasta que los mitis no se apaguen. Hasta que la justicia llegue. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Creo que la misma Carola nos deja como esta inspiración a seguir escuchando cosas que tienen sentido, tienen razón. Dice, puse en delante cuando estaba programando esta canción, decía, a no olvidar nuestro pasado porque para mañana nos condenará el haber dicho la verdad. Así que la poca empatía con la vida y el amor de esta sociedad es importante volver a creer. Así que vamos a escuchar a Sol y Lluvia con Desde la Oscura Tiniebla. Y los sangre derramada en el valle, en flor renacerá. Fuerza y hundiendo en mi pena canción, me libero con Jesús el labrador. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Bueno, ahí escuchábamos a estos grandes. Oye, por ahí la farándula, ya que la agarró a los trajes la farándula. No, sí, yo lo leí que se había juntado el Charlie con el Amaru en una entrega de premios. Ahí los vieron juntitos, arremangaditos los dos. Y también después veo en Facebook que ¿cómo se llama? Antucay Mahuen se despedía de la casa, no sé, del Alto, no sé cómo se llama, que está ahí por el barrio Bellavista, y que no iban a tocar, así que a lo mejor hay aires de junta, pues. Capaz que el Johnny, el Amaru y el Charlie vuelva a sonar por ahí, puede ser, ¿eh? Después no lo dije yo, lo dijeron otros medios. Bueno, vamos a escuchar a la banda Conmoción, eso, Resiste. Está la banda Conmoción. Queremos dejar toda la fuerza del aire esta noche, pero vamos a complacer a... No sé si vamos a complacer a, pero en la Sonora Matancera con Bienvenido Grande, a ver si la chuntamos por Sergio esta noche con Tu Recuerdo. Soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos, pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando. Me quieres tú, me adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados de soledad, voy cruzando la senda de mi dolor, y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó. Por dos caminos que nos unirán hemos llevado nuestro gran amor, y no sabemos dónde iremos ya. Amor, amor, me quieres tú, te adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Los ojos cansados de soledad, voy cruzando la senda de mi dolor, y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó. Por dos caminos que nos unirán hemos llevado nuestro gran amor, y no sabemos dónde iremos ya. Amor, amor, te adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Amor, amor, amor, Bueno, quizás no lo pudimos complacer, por compadre, pero le gustó. Qué bueno, que me encanta que le haya gustado. Bueno, nos vamos a despedir. Ha llegado la hora de partir, de irnos a hacer tuto. Pero no se olviden de encontrarnos el próximo miércoles con otro invitado. Oye, anuncia visita ya al Flopia, así que vamos. Palote, una. Una. Ah, no. Enchúfate, po. Oye, ¿no diste los datos hoy día? ¿Te las mandaste? Sí, sí, es que estuvo muy buena la visita. No, pero hay que dar los datitos. Está la Nehuen, así que para es que. Es que ya no lo busqué. Pero bueno, el sábado aquí en Puente Alto es el carnavalciño, ahí en la Carol Ursúa, el carnaval de los clanciños. También en el Parque La Bandera va a estar los Jaivas, Cachureo, celebrando ahí una actividad para los niños, gratuita. ¿Y ¿Y la Nehuen? No lo sé. Lo el otro, 14 parece. El miércoles 5 vamos a tener a Fundación 2 de Diciembre, que es una fundación en apoyo a Cuba. Nos van a venir a contar de qué se trata todo eso. Y el miércoles 11 tenemos invitado a Palotes, que es música infantil y música inclusiva.